tocan siete y yo apenas tengo tres. Entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Y tengo tres cosas buenas: la platita para gastarla y el derecho de vivir. Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Maruja, lo mejor es que te quedas, Maruja, porque te puedo.